FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Con un cansancio en su mirada, don Alejandro, que por más de 3 décadas vivió y cuidó algunas parcelas privadas en Cuartel Quinto, se enfrentaba en el día de hoy con un desalojo eminente, firmada, por cierto, esta orden judicial, por el juez de paz Juan Francisco Radrizani. A diferencia de lo que sucedió en los primeros días de septiembre, donde el movimiento Evita, que acompaña la pelea de don Alejandro, anunciaba movilizaciones, nada sucedió. Sí había un grupo de personas acompañando a don Alejandro. Y presente en el lugar, el concejal Esteban Castro. El viento sopla fuerte en esos caminos de Cuartel Quinto. Nos dirigíamos junto a Juan Ledesma y Cecilia Rodríguez por la calle asfaltada que conduce a los camiones que depositan ramas y basuras en la cava, y observábamos cómo algunos niños buscaban entre la basura algo que sirva para su existencia. El camino de pequeñas piedritas se conecta con el mejorado. Y a 400 metros de ese depósito que te describía, donde los caballos corren libremente, don Alejandro colocó su camión defendiendo su derecho a la tierra por haberla trabajado durante 30 años y con sus fuertes manos intentaba explicarnos lo que significaba para este hombre y su compañera de vida, que tiene 84 años y más de 30 años en el lugar, la importancia de resistir. Solo me van a sacar muerto, mencionaba don Alejandro. Y antes que se acerque los agentes policiales, acompañados de esta orden de desalojo, agentes de la comisaría cuarta de Cuartel Quinto, don Alejandro hablaba con nosotros. Mencionaba la importancia de defender la tierra y lo que él entiende como una injusticia. Que tengo este campo hace más de 30 años y que yo vivo acá adentro hace como 14, 15 años, ni sé cuántos años hace, porque yo pierdo de la memoria, viejo, tantos años. ¿No? Acá no había nada, nada, nada. Yo planté plantas y hice las mil y una. Acá. ¿Y de quién es el lugar? Así, ¿quién dice ser el dueño de esta tierra? Dice ser Fierro, pero la mujer, la ex mujer de él, dice que Fierro jamás compró. Jamás, jamás compró. Por eso ella, cuando él hacía una truchada, firmaba la señora. Y si no, firmaba él. Una familia así. Conozco a todos los hermanos, todos, han muerto todos. Ya. No porque hayan muerto, yo le voy a decir eso. ¿Eh? Yo vivo en mi trabajo, no jode a nadie, mira, joder. Que me dice, yo me quedo en el molde. En esos años que usted está, que me mencionaba, casi más de 30 años, ¿ha hecho trámites de escriturización en la municipalidad? Claro, sí, sí. Un papel de 20 años, qué sé yo. Entonces yo me comuniqué con la doctora, con tener una abogada, que trabaje tranquilo, que me haga la casa, todo. Bueno, yo cartoñé, junté basura, hice la mil y una. A veces tomamos mate consigo con mi señora. Y claro, querido mío, cuando junté la plata para pagar, y las cositas iba comprando de a poco. Acá en Los Gauna, el corralón de Gauna, no sé si conocemos. Uh-huh. Iba comprando de a poco. Así que mira. Alejandro pide quedarse con 6 hectáreas, pagando un precio razonable. Sin dejar de lado el análisis político, porque señala a Fierro como un ex candidato de José Cepaz, que dejó en la calle a mucha gente. Imaginaba que se iba a producir la presencia policial en el lugar, pero don Alejandro siguió hablando con nosotros y señaló las sensaciones que le generaba esta disputa por la tierra trabajada y la tierra vista como propiedad privada. Yo sé que no le te puedo explicar. Allá vinieron por 2-3 veces y yo me les empaqué que no, pero algo ha de ver cuando no. Afloja, el último año que tuvieron me dieron 10 días. ¿Pero dónde voy yo si no tengo con los animales para dónde ir? Ni yo mismo tengo para dónde ir. ¿Se acercó alguien de la municipalidad a dialogar con usted? No, vino de Bienestar Social nomás una señora. ¿Y quién le mencionó? No, y vino nada más que preguntar cómo vivía, que esto, que el otro, y le expliqué todo, como usted está explicando a vos. Pero yo no quiero ni una casa ni cosa que se parezca. ¿Qué hago yo entre 4 paredes en un barrio con donde me meta? No. Claro, acá tiene toda su identidad, digamos. Yo no, y claro, yo estoy hace 50 años, estoy acá, y estaba ahí enfrente, 32 años, porque me vine para acá. Del 64 que ando dando vuelta acá. Todos en este rinconcito. Así que mira, yo no sé, porque yo no sé casi prácticamente ni sé leer. Ahí vino un fiscal y me dijo que era el fiscal y que había un desalojo. Yo no fui nada, así que no te puedo decir nada. Mientras dialogaba con nosotros, el hombre de 84 años, su mujer de 78 años miraba por la ventana de su casa. Y mientras realizábamos la entrevista que estás escuchando, en el predio comenzó a acercarse el personal policial. Y también el señor Fierro, quien dice ser dueño de esas tierras, y quien luego va a empezar a discutir con los propios vecinos y el concejal Esteban Castro, presente en el lugar. Pero los invito a escuchar lo que sucedía cuando estábamos dialogando con don Alejandro y llegaba la orden de desalojo, sin cortes y sin censura. Esto ocurría en el día de hoy en Cuartel Quinto. Y es una injusticia, no le pido todo yo. Ahí tiene el capo donde pasa el alambre para otro lado, que lo agarren hoy mismo. ¿Y su familia cómo está viviendo este momento? Yo le cierro solo, vienen ahí. ¿Esto quién son? Es la policía. Sí, usted todo lo... yo no sé, ahora me dieron un papel ahí que querés que te voy a buscar el papel. No hay problema, yo tengo la orden. Yo le dije la otra vez a usted. Si usted consigue por la orden del juez que se pare, no se hará. Yo mientras tanto lo tengo que hacer, señor. Bueno, busque lo que tenga que buscar, no hay problema. Señor, ¿me aguarda un cachito? Sí. Que me den ese pedazo de campo y se terminó esto. Y la lucha por la tierra comenzó. Y el diálogo entre los vecinos, el concejal Castro y los dueños del lugar, porque se hizo presente el señor Fierro, pero también Salvador, que es el socio de Fierro. Entonces hablaban de defender la propiedad privada y de los derechos que genera la propiedad privada, descontando los derechos que se adjudican naturalmente por trabajar la tierra. Esto sucedía en la mañana del día de hoy, entre ruidos, entre bronca, entre explicaciones del derecho a la propiedad privada, la defensa de la tierra se instalaba en Cuartel Quinto. Estos son los dueños. Yo bienvenido, señor. El dueño del campo. El dueño. ¿Cómo tengo los papeles? Salvador. Los dueños. La gente son dueños también. Entonces, ¿a quién le damos? El colectivo, escúchame. Vine porque me llamó y se quedó ahí. Lo arreglamos y lo sacamos. No es un problema colectivo. ¿Está? Sí. El tema es cómo va a ser para sacar ese hombre. 85 pirulos. Sí, bueno, por eso, pero... ¿Por qué no le dejás... Hace un año exactamente. ¿Por qué no lo dejás laburar en 4 hectáreas de mierda y te quedás con todo lo demás? 85 años, no se va a morir. Se muere. Es una orden judicial. Y bueno, escucha, 85 años, ¿cuánto más puede vivir ese hombre? Pero yo no, ¿qué tengo que ver? Bueno, me explica a mí algo que yo no sé. No sé, te explico a vos si querés. ¿Cuántos años más puede vivir ese hombre? Quédate con todo el resto del campo. No lo sé, pero a mí no es que me interese el campo o lo que sea. Acá hay que respetar la propiedad privada o no. Está bien, yo soy dueño. Pero ¿cómo este hombre hace tanto que estaba viviendo acá? No hace tanto, eso es lo que dice él, no hace tanto. Bueno, está bien. ¿Cuánto hace? ¿10 años? Del 99 tiene contrato acá de comodato. ¿El contrato de comodato? Sí, señor. Pero escuchá, yo hablé con un montón de vecinos hace 30 años que están en este campo. ¿Quién le dijo? ¿Quiénes son esos vecinos? La señora vecina de acá. Y son mentiras. Mira qué simple que es. Son mentiras. Es tu palabra contra la mía, pero no importa. Dejale el campo, quédate con lo demás. Y se muere el viejo, te venís a buscar el campo y ya está. 85 ¿cómo? Años tiene. No, ¿cómo se muere? ¿Por qué tengo que esperar a desearle que se muera? Pero se sabe que no es un problema. No le vas a decir que nadie. Se va a morir cuando lo saque. Si, pero si nosotros se lo prestamos. ¿Este viejo? ¿Eh? Si lo prestamos el campo. Tiene un comodato firmado. Lo firmó. Sí, ¿se lo prestaste? Sí. Y prestáselo unos años más, ya está. No, y basta. Si lo tuvimos que hacer. Hace un año que sabe que se podía. Salió ahora. Se podía haber ido tranquilo. ¿A dónde se va a ir, pobre viejo? ¿Cómo dónde se va a ir? No tiene nada. Loco, dejale este campo hasta que se muera. Tenés como dos. ¿Y por qué no le da parte de su casa, señora? No tengo casa. Si tuviera casa, capaz. Y bueno, entonces el Estado que se haga cargo, porque me parece que es lo más conveniente, que se haga cargo del Estado. Pero vos le firmaste un comodato. Es indigente. Dejale unos años más. ¿A usted le pasa que con 300 vacas, no sé cuántos caballos, tiene vaca, chancho, es indigente? Sí, y gracias bueno, al campo que se le prestó. El problema es la vida del tipo. Está bien, ¿no? Por eso. Pero entonces que se quede con su propiedad. No digo con mi propiedad. Así de simple. Está bien, pero está bien. Don Alejandro se dirigió a su casa. Y el diálogo y el ruido se instalaba. Ya escuchabas lo que mencionaban Salvador y el señor Fierro. El derecho a la propiedad privada. Mi derecho a defender la tierra. Don Alejandro también quiere defender el derecho a la tierra. Diferentes concepciones, diferentes declaraciones, mucho ruido se generaba en el silencio del cuartel quinto, donde los vientos soplan muy fuerte y donde bien te señalaba, muchos intentan resistir a esta realidad. Esto sucedía en la mañana del día de hoy. Diálogos entre el concejal Esteban Castro y los dueños de esa tierra, estamos hablando del señor de apellido Fierro y Salvador. Se quieren que se muera el viejo, ¿sacale? Si lo que va a pasar es eso, loco. Pero me estás haciendo un juego, que me estás haciendo cargo de algo. Pero que ¿quién yo es? No tengo pero, nada pero, que bueno, ver. Pero ayúdele usted, señor. ¿Quién es? Concejal de Moreno. Pero ayúdelo, entonces. ¿Cómo que tiene que ver? Un concejal no tiene nada que hacer acá, señor. A los trabajadores, no, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué representa? Pero ¿por qué no lo ayudan, entonces? Usted no tiene nada que ver acá. No me grites. Un concejal. Yo también fui concejal. Yo también. Perdón, yo también fui concejal, señor. Nunca me metí en estas cosas. Ah, yo soy loco, yo defiendo a los trabajadores. No, los trabajadores. ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué no lo ayudan entonces? Ayúdenlo. Yo no tengo consíguele problema. Cuando lo saque, el que lo va a ayudar. Consíguele una vivienda, consíguele un campo para poner las 200 vacas que tiene, o chancho, animales. A veces fue la suya. ¿Qué piensa? Los concejales, eso es lo que defienden los concejales. Yo defiendo a los trabajadores. ¿Por qué no defiende la ley? Defiende a los trabajadores. Defiendo a los trabajadores, la ley la hacen los trabajadores. Está el Ministerio de Trabajo para los trabajadores, no están los concejales. No, está. ¿Qué tiene que haber un concejal acá? No está como concejal, estamos como vecinos, no como concejal. Señora, usted como vecino, ayúdenle usted si puede. Yo no tengo casa, si tuviera casa lo ayudaría. ¿Se lo ayudó? Yo me voy a cagar en un pedacito de campo, dele en un pedacito de campo. ¿A usted le parece que él no tuvo suficiente tiempo? ¿Pero y por qué durante, no dejaron que pague los impuestos? Durante 11, 12 años para buscarse algo. ¿Por qué no pagaron ustedes los impuestos al campo? El viejo fue un boludo. Pero si los impuestos al campo los tenemos totalmente nosotros. ¿Quién le dijo a usted eso? Espera, perdón, con la usted no tiene nada que discutir. No tiene nada que discutir. Estoy hablando con el hombre, ¿qué? ¿Usted lo manda al hombre? Estoy hablando con el hombre. No tiene nada que ver. ¿Qué impuestos? Los tenemos nosotros todos los impuestos. Sí, pero los pagaba el viejo. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué va a pagar? Toda la vida. Toda la vida. No ve, usted está hablando porque el aire es gratis. No, usted habla porque el aire es gratis. Por eso. Y no tiene nada que ver acá. No tiene nada que ver acá. A usted no le da ninguna explicación. Usted se cache, por favor. ¿Para qué me la está dando? Yo no me voy a callar. A ver, hágame callar usted. Venga y hágame callar usted. A ver. Señora, pero usted está diciendo eso porque le dijo él. Tierra, el viejo. ¿Para qué lo quieren? ¿Lo quieren pero matar, lo de los impuestos, lo de los impuestos, se sí, lo dijo sí, él? Sí, él lo dijo. ¿Y entonces por qué le cree a él y a mí no? ¿Por qué le voy a creer a ustedes? A ustedes le voy a creer que vienen a sacarle sembrados de tierra el viejo, le está pidiendo. Entonces no hablemos más. Si usted no me cree a mí, le cree a él, entonces no hablemos más. Le está pidiendo un pedazo de tierra. Usted tiene un pedazo de tierra. No van a cargar con la muerte de ese pobre viejo, van a cargar ustedes. Aunque estoy segura que no le importa nada. Ante todo que no es un pobre viejo. Si hubiese sido al revés, que yo me quedo con el campo del señor, me saca a tiro este señor. En el lugar no había ninguna presencia municipal, salvo Esteban Castro, en la figura de concejal y militante del movimiento Evita, que está acompañando la pelea de don Alejandro. Don Alejandro Engraf, casero que cuidó las 26 hectáreas durante 30 años, e indicó que él va a luchar por la tierra y que solo lo van a sacar muerto. Esta lucha se viene repitiendo desde el 12 de septiembre, donde personal de la comisaría cuarta y por orden del juez de paz Juan Francisco Radiz Sani, en aquella ocasión intentó desalojarlo. Se dio como plazo 10 días. Hoy volvió a reproducirse la misma situación, con la presencia, este plus, de Fierro y de Salvador Viteri. Dos hombres que dicen defender la propiedad privada, el derecho. Luego de estos encontronazos con los vecinos y con el concejal Esteban Castro, Salvador Viteri habló, dialogó con la 90.1 y con los medios presentes en el lugar, y dijo lo siguiente. ¿Cuándo surge esta situación? Porque usted habla de un comodato. Sí, perfecto. ¿De cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? En el 99, ¿sí? Echó la vaca acá sin que nosotros supiéramos nada. Cuando nos dimos cuenta, mi socio, Miguel Fierro, lo primero que hace, bueno, ¿qué pasa acá? No, porque tengo unas vaquitas, 5 o 6 vacas, las metemos adentro. Bueno, en ese momento realmente no nos molestaba, pero por las dudas se le hizo un comodato. Hace 5 o 6 años atrás quisimos vender el campo, entonces le dijimos que se vaya buscando algo con tiempo porque necesitamos vender el campo. Ahí le contestó a mi socio que se vaya a buscar un abogado. Bueno, después nos enteramos que estaba haciendo un juicio de escrituración con un boleto trucho. El pobre viejito, que no tiene dónde ir, estaba haciendo un juicio de escrituración con un boleto trucho. ¿A vos te parece que puede comprar un campo de 27 hectáreas con un boleto sin saber quién es el que lo vende, si tiene domicilio, si es de él, una escritura, algo, o asesorarse por alguien? Bueno. Cuando dice este hombre que hace 30 años que está acá, ¿verdad? No, mentira. Mentira total. Porque acá 30 años atrás había 2 o 3 hornos. Pero los vecinos dicen que sí, que están... Son mentiras los vecinos. ¿Quiénes son esos vecinos? Que a ver cuántos años hace que viven acá. Ahí está la clave. El juicio por la escritura. Lo que enojó y enfadó a Fierro, que estaba presente en el lugar, y a Salvador, que mencionaba, es mentira todo lo que dice el viejito, refiriéndose a don Alejandro, de 84 años. Quien tomó la palabra fue el señor Fierro, quien mencionó a la prensa sobre la situación que va llevando a defender la propiedad privada, porque habían alquilado esas tierras ya a un corralón de la zona. Entre Salvador y Fierro explicaban, Salvador siguió manteniendo algunos conceptos blindados en la defensa de la propiedad privada antes que Fierro lo interrumpa. La gente lo escuchaba atentamente. Salvador siguió explicando. Vinimos 3 o 4 veces ya. Siempre a la buena, que se vaya. La última vez le dimos 10 días, lo aceptó. Aceptó 2 días de tiempo para llevarse los animales. Porque lógicamente que es complicado llevar todas las vacas, chanchos, caballos que tiene. Gallinas y 20 perros. Entonces le dimos esos 10 días. Más no podemos hacer. Él dice que se va a matar, que lo van a sacar muerto acá. Son mentiras. ¿Por qué cree que lo dicen? No lo sé, no lo sé. Yo no estoy en la cabeza de él. Usted menciona... Yo estoy que yo quiero recuperar mi propiedad, nada más. Usted mencionaba lo de la propiedad privada. ¿Qué sucede con esa persona de más de 80 años que está en el lugar y que de alguna manera dice esto? Yo he trabajado la tierra. No, no es trabajador de la tierra, perdón, no es trabajador de la tierra. Este señor puso unas vacas acá a pastar. Y bueno, yo no quiero hablar, ¿no? Yo no sé de dónde habrá venido, si no habrá usurpado otro campo primero, después lo echaron de allá y vino acá. Pero usted... ¿Cómo ahora de acá se va a ir a otro lado? No, pues usted le firmó acomodato en el año que usted me señalaba. Sí, en el 99. ¿Y qué pasa? ¿Trabajador de la tierra? Crió unos animales. ¿Y qué fue lo que hizo modificar su lectura? Pero vos tenés un comodato de un préstamo, ya sabés que en cualquier momento te lo puede pedir el propietario, ¿o no? Y este señor estaba haciendo un juicio de escrituración, ¿a vos te parece que eso es legal, es de una persona decente eso? Don Alejandro cría chanchos, tiene gallinas, algunas vacas, algunos caballos. Y nos contaba antes que suceda el operativo policial, la defensa de la tierra. No sé leer, mencionaba antes que llegue la policía. Yo firmé. Pero ahora no permito que me presente ningún papel porque yo no lo sé leer. Mientras tanto, Fierro, este hombre que con carta documento en mano quiere expulsar de sus hectáreas a quien la cuidó durante 30 años, comenzó a desarrollar dos argumentos que vuelven a repetirse en la misma sintonía que Salvador y que mencionan que es toda una mentira lo que hizo Alejandro y que ellos tienen derechos en defender su propiedad, la propiedad privada. Este señor le prestamos el campo y nos fuimos a un comodate que dijo que cuando nosotros lo necesitamos, estaba, no había ningún problema, él lo entregaba. Está bien, lo dejamos porque no lo necesitamos. Un día alquilamos el campo y le hicimos un contrato a un señor de Moreno, que tiene un corralón sobre la 25, ¿no? Y cuando llegó acá, no lo dejó entrar, ¿no? Entonces, el día ese dice, bueno, vayan a ver a mi abogado. Dije, yo no tengo que hablar con ningún abogado. Cuando ahí, a donde nos dimos cuenta que esta la buena no se iba a ir. Entonces ahí donde pusimos un abogado para hacerle el desalojo. Y bueno, y ahora llegó el desalojo. Cuando se empezó el desalojo, el abogado, que es nuestro, que estaba haciendo el desalojo, se encontró que estaban haciendo un trámite de escrituración, todo trucho, que nosotros no estábamos enterados. Saltó cuando el abogado presentó el juicio de desalojo. Y bueno, todo eso quedó en la nada, porque... ya salió el desalojo ahora porque nosotros somos los propietarios. Y bueno, y ahora no se quiere. Llegó el desalojo y ya venimos 3 o 4 veces acá, no se quiere. Sí. Yo creo que cuando uno es dueño de algo tiene el derecho, ¿cierto? De que cuando lo necesito, que esté a disposición. Además, que nosotros se lo prestamos. No es que se metió, que se lo prestamos el campo, que él dijo cuando lo necesitamos no había ningún problema, él se iba. Lo devolvía. Ahora llegó el momento y no se quiere ir, ¿no? Ahora empezamos que no tiene dónde irse, el problema de él, en todos estos años no fue capaz de hacerse algo, ¿no? Y después de un día dijo que hasta quería comprar, vino con esa mentira, que tenía plata. Sí. Entonces, si tiene plata, ¿por qué no compra en otro lado? Nosotros necesitamos el campo, es nuestro, ¿no? Y... Los dos tienen verdades, mentiras también. Por un lado, la verdad de don Alejandro, de defender la tierra trabajada durante 30 años. Y por otro lado, la idea de defender su propiedad por parte de Fierro y Salvador. Mientras los escuchaba y escuchaba el ruido generado en el lugar donde resistía don Alejandro, otro desalojo más, quizás con tiempo de ganar 10 días más para resistir en el lugar, comenzamos a tararear junto a Juan Ledesma y Cecilia Rodríguez una canción que resuena constantemente cuando se habla de la tierra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar. Que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una funky. Nah. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Comenzamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada, y de Don Alejandro también, dice la canción. Están haciendo algunos chistes los compañeros ahí, Juan Ledesma y Sonia Olmos, lo cual genera mucha risa los chistes que están haciendo, muy interesante. Le vamos a pedir algún día que cuenten al aire los chistes, como para que los oyentes puedan visualizar estos chistes que atrapan a Juan Ledesma y a Sonia Olmos. La vida está hecha de un chiste. Algunos causan risas, otros hastío, ¿no? Hay que ver quién relata el chiste, por cierto. Nosotros vamos a iniciar el programa dándole continuidad al trabajo periodístico que realizamos en la mañana del día de hoy y en la tarde de ayer, con lo que comenzó a desarrollarse en el distrito de Moreno con el tercer encuentro de teatro callejero. Esto comenzó en el día de ayer, se va a materializar con un desfile en Moreno Centro, en el día de hoy, a partir de las 17 horas, es decir, apenas finaliza Nunca es Tarde, y luego el informativo regional a cargo de Martín Augusto Raffo en el día de hoy, podés dirigirte en el centro de Moreno a este desfile del tercer encuentro de teatro callejero. Tendrá una tendencia itinerante este festival porque serán diferentes sedes. Moreno Centro, con la sala del Churqui, luego será el barrio Reja Grande, también estará presente la plaza Doctor Buján, mi barrio. Serán lugares donde podrán ustedes participar de este tercer encuentro de teatro callejero. Nosotros en el día de ayer dialogábamos con Alfredo Peruso, integrante del Tercer Cordón Teatro, uno de los organizadores, entre otras organizaciones que llevan adelante esta propuesta. Habló con nosotros y explicó las particularidades de este tercer encuentro de teatro callejero que se desarrolla en el distrito de Moreno. Para nosotros es cumplir un sueño más grande y más ambicioso. Es el tercer encuentro que empieza hoy con la presencia de unos compañeros de Chile. Y bueno, es un encuentro que ya empieza a hacerse más grande. Para nosotros es muy lindo, es muy especial. Estamos muy, muy emocionados y disfrutando desde la previa, con laburo, con cansancio, pero con mucha, mucha alegría. En este intercambio con las expresiones de otros puntos del territorio latinoamericano, ¿con qué se encontraron? Mirá, nos encontramos con muchísima generosidad, con muchísimo profesionalismo, con muchísimo compromiso de parte de los grupos. Nosotros a los grupos que se presentan en este encuentro tuvimos la posibilidad de conocerlos en enero, vimos sus trabajos, vimos su forma de trabajar en grupo y nos llena de orgullo y de placer que elijan este encuentro para venir, para participar, para traer su propuesta acá. Estamos muy contentos también de haber podido recibirlos, de haber podido generar una infraestructura que permita que ellos puedan estar acá, alojarlos y brindarles los espacios para hacer funciones. Así que para nosotros esto es un viaje que no sabemos bien dónde nos va a ir llevando, pero que ya el viaje de por sí da mucho, mucho placer hacerlo. Y no te vas a olvidar de este encuentro de teatro callejero que se está desarrollando en el distrito de Moreno, donde el integrante de Tercer Cordón Teatro siguió desarrollando algunos aspectos interesantes. ¿Qué significa el teatro callejero? Instalarse en la calle, apropiarse de espacios, generar lo que no se genera a través de la cultura hegemónica, donde se diseñan políticas desde el gobierno municipal, provincial y nacional, con la idea de que cultura es sinónimo de espectáculo, haciendo de todo contenido las expresiones que surgen desde el pie. Alfredo Peruso siguió hablando con nosotros, integrante del Tercer Cordón Teatro, y habla puntualmente sobre lo que significa el teatro callejero. En esto que señalábamos, la importancia del teatro callejero, la gente comienza a comprender las particularidades que tiene esta expresión, que de algún modo es sacar el arte a la calle, también ser parte fundamental del motor del artista para transmitir y no depender de espacios que a veces se hace difícil conseguirlos en el significado. Sí, sí, yo creo que de a poco esto que nosotros nos proponíamos como objetivo del encuentro se va logrando, difundir la actividad, que la gente pueda ver espectáculos de calidad puestos en el espacio público, reivindicar el derecho que tenemos todos de ocupar el espacio público y llenarlo de propuestas que al mismo tiempo embellecen, te hacen pasar un buen rato, te dejan pensando sobre cuestiones que nos afectan a todos, porque en general cuando uno ocupa el espacio público lo está haciendo también desde una estética propia para el espacio, pero también desde un discurso que tiene que ver con esto de justificar el por qué estamos allí. ¿Se hace difícil que la gente comprenda la lógica de la gorra? esto que siempre nosotros lo hemos charlado en muchas ocasiones. Sí. Mira, para nosotros la gorra es la paga de nuestro trabajo. El importe termina siendo algo aleatorio, en el sentido que no siempre vos vas a recibir la paga acorde a tu trabajo. Pero esto pasa en todos los trabajos, no solo en el teatro callejero. Digo, cualquier operario va a recibir una paga injusta en relación a su trabajo. Pero sí vemos que la gente es muy generosa en el sentido que pone lo que puede y cuando no puede también se esfuerza en poner algo. Entonces sabemos que lo que la gente pone en la gorra es un reconocimiento y se mide la acción de no borrarse, de quedarse hasta el final del espectáculo, más que la cantidad de dinero que puedas levantar con una gorra. Peruso siguió dialogando con nosotros y ahora le consultamos, entendíamos cómo percibe la gente lo que es el teatro callejero. ¿Qué sucede con el Estado? ¿Cuál es el rol en la planificación de políticas culturales? Y esto nos señaló Peruso hablando concretamente sobre la Municipalidad de Moreno, entendiendo que es una de las instituciones que organiza este tercer encuentro de teatro callejero con diferentes expresiones. Y además, la particularidad que va a señalar el integrante de Tercer Cordón es que tuvieron que convencer a la municipalidad para que participe de estas actividades, cuando debería ser puro convencimiento por parte de las políticas ejecutivas en materia de cultura. Esto nos decía el integrante de Tercer Cordón Teatro, Alfredo Peruso. Hablábamos del rol de la gente. ¿Qué sucede con el rol del Estado? Mirá, nosotros acá del Estado Municipal podemos decir que nos está acompañando en este sueño, en este proyecto, en este encuentro, como acompañó en los dos encuentros anteriores, poniendo infraestructura, poniendo una cantidad de dinero también para que los grupos puedan llevarse algo de dinero. Y desde ese lugar nos parece que es importante, nos parece también que no nos tenemos que dar por hechos, que tenemos que seguir pidiéndole al Estado que sostenga estas actividades porque vuelven a la comunidad y porque el rol del Estado es garantizar salud, educación y también cultura para la gente. ¿Hay políticas concretas de cultura? Porque yo te escuchaba atentamente y me decías, debemos seguir pidiéndole al Estado, cuando debería tener la lógica implementada al Estado, sí, la estructura. Sí, mira, del Estado Municipal concretamente tiene una dirección de cultura que funciona en el sentido que hay programación todo el año. Uno no siempre comparte los criterios o las formas en que se implementan. Digo, esto es una discusión constante en el sentido de desde qué lugar es redituable traer al chaqueño para vecino o traer esos grandes monstruos que se les pagan miles de dólares. Cuando por ahí todavía no tenés un buen equipamiento a nivel de sonido, luces, y entonces tenés que salir a alquilarlo para esos mega eventos, que son un montón de guita que por ahí podría volver a los artistas que estamos moviendo el arte acá en las comunidades, y no por llenarnos de guita nosotros, sino por garantizar que esos recursos lleguen efectivamente a las comunidades donde hace falta. Puede ser que parte de la lógica que el Estado conciba la cultura como un espectáculo. Sí, la cultura no es nada más que un espectáculo, el espectáculo sería una cristalización, el asunto también es, bueno, esos criterios culturales también deben ser moneda de discusión. Digo, nosotros tenemos algunos criterios en relación a lo que es construcción de cultura, porque también la cultura es algo dinámico, no es algo estático. Y bueno, ahí a veces chocás, ¿no? Con esto de vos montás un espectáculo para, no sé, 20.000 personas y entonces, bueno, estás reflejando una cosa, pero en los subterráneos ves que hay centros culturales independientes que no tienen un apoyo y que le están remando todos los días o poniendo guitas del bolsillo de la gente para tratar de sostener actividades, y me parece que ahí es donde debería estar firme el Estado presente. Digo, por ahí, si hay poco presupuesto, ese poco presupuesto manejarlo de manera equitativa. Por ahí no hace falta hacer un mega evento en Wuhan, o se puede montar un mega evento en Wuhan, pero con todos estos centros culturales que digo, si recibieran financiamiento también podrían lograr mejores producciones como para llegar a un evento de más envergadura. brilla en todos lados, en un libro, en un niño. Y va a brillar en muchos lados porque tiene la particularidad de ser itinerante. Es interesante lo que decía Alfredo Peruso de Tercer Cordón, que comienza siendo positivo en la participación de la Municipalidad de Moreno, para luego comenzar a tener una mirada crítica respecto a las políticas culturales que implementa el Estado en toda su magnitud. Estado como sinónimo de gobierno. Lo que fue señalando Alfredo Peruso es que este año tiene la particularidad de ser itinerante. Va a explicar los motivos, porque se fueron sumando diferentes organizaciones, murgas barriales, entre ellas Meta Negra y Semifusa, La Cotraca, La Pororoca, Posta del Viajero, un equipo de producción que está generando este encuentro de teatro callejero, que como bien lo señalaba en las primeras palabras que escuchábamos de Alfredo Peruso, tiene mucha participación de grupos de otros países, por ejemplo de Chile, donde ustedes van a poder escuchar una entrevista realizada por nuestro compañero Martín Augusto Raffo, en Latinoamericano. Los invitamos a que escuchen la 90.1, una extensa entrevista, pero que van a poder escuchar los mejores momentos de esta nota periodística que realizó nuestro compañero en la tarde del día de ayer. Como tiene la particularidad de moverse, eso es lo itinerante, le consultamos qué motivó a generar esta instancia de este teatro callejero que, recordemos, si te querés acercar en el día de hoy, dentro de dos horitas nomás, en el centro de Moreno, comienza el desfile de las organizaciones y de los grupos de teatro callejero que estarán participando de este tercer encuentro de teatro callejero aquí en Moreno, que comenzó en el día de ayer y finaliza el 30 de octubre. Escuchamos las últimas palabras del integrante de Tercer Cordón Teatro, Alfredo Peruso. Este festival va a tener la particularidad de ser itinerante, porque sí, va a estar en diferentes puntos. ¿Nos podés explicar? Sí, para nosotros también, desde que empezamos, nosotros considerábamos imprescindible poner una pata en los barrios, en territorios. Nos parece que eso es fundamental porque Wuhan está bueno, Moreno sigue siendo un distrito periférico, pero también sabemos que Wuhan es un parque que de alguna manera ya está también como cristalizado en términos que la gente lo reconoce y va hacia allí, y hay muchísima gente que sigue sin ir a Wuhan. Entonces, bueno, este año nosotros empezamos a trabajar con dos murgas, Meta Negra y Semifusa en mi barrio y La Pororoca en Reja Grande, y a partir de ellos pudimos, bueno, ellos son nuestros referentes allí y pudimos lograr que el encuentro se traslade a esos barrios. ¿Cuándo finaliza el encuentro? El encuentro termina el domingo en Plaza Wuhan, va a ser un cierre a toda fiesta con estas dos murgas desfilando y haciendo su presentación allí. Pero sábado a la mañana y domingo a la mañana vamos a llevar espectáculos de teatro a estos barrios y vamos a hacer el desfile por ahí un poquito más chico, pero el mismo desfile que vamos a hacer mañana acá en el centro de Moreno lo vamos a hacer el sábado y el domingo en mi barrio y en Reja Grande. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los caracoles del COSE. Está bailando Cecilia Rodríguez, también Sonia Olmos, que sigue contando chistes junto a nuestro compañero Juan Ledesma. Chistes muy interesantes que algún día vamos a hacer un fragmento en el programa que los cuenten, porque de eso se trata, ¿no? Son tragicómicos y me gusta la idea. Un micro de chistes bastante interesantes que algunos habrán podido escuchar mientras realizábamos la editorial algunos fragmentos, porque ingresaban al aire de FM Moreno los chistes de nuestros grandes humoristas, que son Juan Ledesma y Sonia Olmos. Desde aquí un abrazo a nuestros compañeros. La invitación está. Cecilia Rodríguez está saltando. Cálmese, por favor, que está en operación técnica ahí. A Meta Murga, Meta Negra y Semifusa, nuestra compañera, que estará bailando en este tercer encuentro de teatro callejero. Capaz que me sumo a bailar. Viste que yo a veces me hago el duro con Cecilia Rodríguez. Le digo, hay que guardar algunos lineamientos, pero voy a saltarme. A las 17 horas voy al centro de Moreno y me pongo a bailar. De eso se trata, para bailar el tercer encuentro de teatro callejero. A las 17 horas voy a bailar. Y a donde voy a bailar aún más, con los humoristas, con mi compañera, con Martín,

Tempranito en el día de hoy nos dirigimos a Cuartel Quinto, donde se estaba desarrollando el lanzamiento del operativo de prevención del delito en la zona rural del distrito, con la participación de 30 gendarmes. Estuvimos dialogando con Alberto Descarrega, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Moreno, donde va a explicar que es una extensión del operativo Centinela, operativo lanzado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que se despliega, según información del Ministerio de Seguridad de la Nación. El operativo Centinela despliega desde el 1 de enero de 2011 6.000 efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense para combatir la inseguridad. Ahora se instala en Cuartel Quinto con personal Gendarmería a caballo. El anuncio había sido realizado, para que te des una idea, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 20 de diciembre de 2010. Durante un acto en la Escuela de Gendarmería Nacional Martín Miguel de Güemes, junto a la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Esta información es información oficial que está publicada en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación. El operativo quedó formalizado con la publicación en el boletín oficial del decreto 2099/2010, que instruye a las fuerzas a profundizar las actividades prevencionales para resguardar la seguridad ciudadana. Sobre este eje, Norberto Descarrega va a instalar la idea de por qué hoy se inauguraba este operativo en Cuartel Quinto, que tiene la particularidad de prevenir para brindar más seguridad a la población. Esto señalaba el funcionario municipal en el día de hoy, a la mañanita, bien tempranito. Norberto Descarriega hablaba con la 90.1, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Moreno, y nos decía lo siguiente. No, no es un nuevo programa, sino es la ampliación del trabajo que viene realizando Gendarmería en la zona, en este caso particular, con grupos de a caballo, que dadas las características de la zona, y siendo una zona prácticamente rural, se adapta perfectamente a ese tipo de trabajo. Es decir, es mucho más fácil que entrar con las camionetas o con los vehículos grandes. Así que van a trabajar durante todo el día, y después lo van a hacer en forma periódica, toda la zona de Cuartel Quinto, haciendo prevención. ¿Esto forma parte del operativo Centinela? Esto forma parte del operativo Centinela, nada más que no es el grupo que comanda el Villafañe acá en la zona, sino es un grupo de caballería. ¿Cómo se está implementando el operativo Centinela en el distrito? ¿Qué características tuvo esta implementación? Bueno, las mismas que tuvo en todo el conurbano bonaerense. Ellos hacen fundamentalmente prevención, que es lo que realmente es lo que más se necesita para evitar el delito, y lo vienen haciendo perfectamente bien, por lo menos es mi apreciación. En este operativo Centinela, en las características que mencionábamos, ¿la población cómo recibió esta presencia de Gendarmería en la calle? Bueno, hay que tener en cuenta que esto aumenta la capacidad de seguridad en un 50% en relación con las fuerzas policiales. Es decir, son 300 hombres más que están trabajando en todo el distrito de Moreno para hacer prevención. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Quiero intentar. Nunca es tarde. El operativo Centinela va en sintonía con las medidas de seguridad que llevó adelante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas las cámaras de seguridad. Sobre este punto le consultamos a Norberto Descarrega cómo está la implementación de las cámaras de seguridad en el distrito de Moreno. Esto nos dijo y nos respondió al interrogante que le realizábamos en la mañana del día de hoy en Cuartel Quinto. Se está implementando en una manera correcta, estamos retrasados en la finalización de la obra por un problema con la empresa, pero esto se va a finalizar en poco tiempo y la verdad que está dando buenos frutos en la implementación del servicio. No solamente las cámaras, sino también los 13 móviles de prevención urbana, que en un convenio con policía recorren la totalidad del distrito también realizando prevención. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo más de 2.000 kilómetros por día en todo el partido de Moreno haciendo prevención del delito. ¿Cuántas cámaras de seguridad faltan implementarse en Moreno? Faltan colocar 40 cámaras. Sí, hay 60 ya prácticamente colocadas. ¿Cómo analiza usted la implementación que ha tenido? ¿Sus idas y venidas? ¿Se ha demorado en la primera instancia? ¿Después fue por etapas? ¿Cómo analiza usted? Hubo algunos inconvenientes. Primero, este es un proyecto difícil porque es un proyecto llave en mano, con lo cual se le ha adjudicado a una empresa la totalidad de la obra. Lleva la parte, de informática y toda la parte de lo que es videovigilancia, todo el sistema de radioenlace. Hay que tener en cuenta que este sistema de radioenlace es totalmente municipal, no va a producir ningún tipo de gasto, porque es así lo hemos puesto en el pliego licitatorio. Se han puesto 20 cámaras en una primera instancia, con eso se inauguró el centro, ya estamos en 50 y la semana que viene en 60 cámaras. Volvemos al operativo Centinela. El decreto dispone la aplicación al personal de la Fuerza de Seguridad un régimen de viáticos equivalente al homologado para el personal de la Administración Pública Nacional y faculta al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a reasignar o distribuir las partidas necesarias del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Entre los considerados se indica que la medida se toma en respuesta a legítimas demandas de seguridad ciudadana y que el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a incrementar el esfuerzo y la actividad preventiva contra los distintos delitos urbanos, especialmente de aquellos que vinculados con figuras penales de carácter federal. El dispositivo de seguridad anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra desplegado en 24 partidos del conurbano bonaerense, combinando bases operativas fijas, como el que existe en Moreno, en la ruta 23 a metros de Colectora Gaona, con unidades de patrullaje móviles por parte de 6.000 efectivos de Gendarmería Nacional. Sobre este punto, consultamos a Norberto Descárrega, porque en el decreto se menciona que hay una mesa de planificación de los operativos a realizarse en el conurbano bonaerense. En esa mesa, el decreto determina que estarían las fuerzas de seguridad, la policía bonaerense, Gendarmería y el Estado Municipal. Le consultamos a Descárrega y esto nos respondió. En este trabajo con Gendarmería, ¿hay una mesa de diálogo, de planificación? No, a ver, Gendarmería actúa totalmente independiente de lo que nosotros opinamos. Ellos dependen directamente del Gobierno Nacional. Te lo pregunto porque la ministra Garré había señalado las primeras características, era tener un diálogo con el Ejecutivo del lugar. Bueno, a ver, hay una relación, por supuesto. La presencia del comandante Villafañe y la mía acá, estamos representando de alguna manera dos instituciones distintas. Trabajamos en algunas cosas en común, pero en cuanto a la operatividad del sistema, lo decide pura y exclusivamente Gendarmería a través del Ministerio. Nosotros sugerimos algunos lugares donde necesitamos mayor presencia de prevención, y en algunas cosas las hemos conseguido. Por ejemplo, esto hoy acá. ¿Cuáles son las zonas que necesitan presencia en la prevención? Usted mencionó, por ejemplo, acá, Cuartel Quinto, ¿qué otras zonas de Morelos? Bueno, fundamentalmente en las zonas más limítrofes del partido, todo lo que es el deslinde con San Miguel, con Ituzaingó, con Merlo, es decir, y algunos barrios del centro del partido, ¿no es cierto? Ahí se está trabajando y estamos trabajando bien. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problemas y además nos encontramos asiduamente para conversar los temas que hacen a las necesidades de ambos lados. Estas operaciones preventivas de vigilancia y control son celebradas por la ciudadanía, dice la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo mismo que señala Norberto Descárrega en la entrevista que le realizamos. Además, se va a mencionar la coordinación que hay con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Policía bonaerense. Continuamos nosotros dialogando con Descárrega y le mencionamos la postura que tienen organizaciones como Correpi y organizaciones de derechos humanos que mencionan que la implementación de más policías o más presencia de las fuerzas de seguridad en las calles se reproducen los mismos discursos que la derecha, que también pide más presencia policial en las calles. Descárrega no está de acuerdo con esta apreciación y esto no responde. Hay sectores de organismos de derechos humanos y también la gente de Correpi que menciona que el operativo Centinela, esta presencia de más policías en las calles, en este caso Gendarmería, es casi el mismo discurso que la derecha. ¿Qué opinión le merece a usted esta apreciación? Bueno, corre por cuenta de quien lo dice. Para mí lo importante es seguir manteniendo un nivel de prevención que le dé seguridad a la población, que pueda salir de sus casas, que no sean robados, que no sean golpeados. Eso también hacia los derechos humanos. ¿Se estima que va a haber más presencia de Gendarmería en el próximo año, en el 2012? en esta planificación que se viene desarrollando? A ver, es una opinión personal lo que voy a vertir. Yo creo que va a ser prorrogado. El 31 de diciembre vence esta primera etapa del plan Centinela y no, yo entiendo que lo van a prorrogar por la eficiencia que está teniendo el funcionamiento de esto en la zona. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Puedo intentar. Luego de la entrevista que realizábamos con Alberto Descarrega, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Moreno, pudimos dialogar y realizar una entrevista con el comandante Villafañe, a cargo de este operativo que se está realizando en Cuartel Quinto. Recordemos que es un operativo de prevención del delito en la zona rural de Moreno, que es Cuartel Quinto, con la participación de 30 gendarmes. Va a explicar algunas de las características que va a tener este operativo el comandante Villafañe, luego de las preguntas que le fuimos desarrollando para que comiences a entender qué significa este operativo Centinela, concretamente en la voz de los que diseñan las políticas y los que la implementan. Comandante Villafañe habló y mencionó las características de estas tareas a realizarse en Cuartel Quinto a partir del día de hoy. Bueno, es una patrulla montada, se denomina, que nosotros la venimos haciendo en la jurisdicción de mi escuadrón, General Rodríguez. Ahora, bueno, la novedad va a ser acá en Moreno. Simplemente lo que cambia es el medio de movilizarse, que va a ser a caballo. Los funcionarios son los mismos, los controles van a ser los mismos. Además tengo personal que va a estar en apoyo de ellos, va a estar cerca haciendo controles de ruta y con los medios de comunicación pertinentes para contactarse en caso de que la patrulla montada detecte una novedad, ¿no es cierto? Sí. Son operativos que venimos realizando desde hace rato, han arrojado un resultado positivo, netamente positivo, y acá a la zona de Cuartel Quinto venimos bastante seguido y queríamos justamente para aprovechar que tenemos la patrulla montada, recorrer las calles de tierra y más alejadas. Para la población, ¿qué significará este operativo? Es decir, ¿va a frenar a las personas? ¿Se le va a pedir documentación? Sí, tal cual. Personas, vehículos, personas. Por supuesto, no a todo el mundo se va a hacer un quinteo. No es tampoco que la persona que se pare es porque es sospechosa. Uh-huh. Simple y sencillamente para controlar que la gente esté con la documentación, que avale su identidad, que avale la propiedad de los vehículos, etcétera. ¿Qué va a significar para la población? Bueno, espero que sea que lo tomen con agrado como hasta ahora. Yo creo que la población, y esto lo tienen que decir ustedes, creo que la población está conforme y contenta y creo que se siente más segura. ¿Cuánto personal va a ser destinado en la zona de Cuartel Quinto para estos operativos? Bueno, hoy en este preciso momento aproximadamente 30 hombres con dos oficiales que los van a dirigir. Ahí ingresa lo que hemos señalado en muchas ocasiones en la columna de Correpi junto a Juan Ledesma, lo que señalábamos en las primeras columnas de este año respecto al olfato policial, esta idea instalada a través de un antropólogo que analizó por 3 años a la policía bonaerense y donde determinó algunos rasgos que nos ayudarían a entender en esta lógica del olfato policial de cómo detectar quién es el delincuente y quién no. Continúa hablando el comandante Villafañe, va a hablar respecto al operativo y esto de la aportación de rostros, algo que se observa aquí en el centro de Moreno con los jóvenes y los trabajadores que viajan en el Sarmiento y luego deben detenerse un instante en la estación de transferencia para mostrar documentación y seguir su curso. Esto nos comentaba el comandante Villafañe. Cuando le consultábamos al respecto, respondía enojado, por cierto, pero respondía al fin. Yo estoy de que se inició 15 de diciembre aproximadamente del año pasado. El balance es netamente positivo. Yo recién le comentaba a un colega suyo que le he pasado algunas estadísticas a la Municipalidad de Moreno y bueno, hemos procedido a secuestros de armas, secuestros de vehículos robados, de motovehículos, detención de personas, de narcotraficantes, de estupefacientes. Y la misión del operativo Centinela es precisamente estar en apoyo a la policía bonaerense, a la fuerza policial local, Y hasta ahora creo que lo venimos haciendo con un saldo netamente positivo. Una de las cosas que se observa en el centro de Moreno es la detención de los jóvenes. En realidad, pedir documentación a los jóvenes por portación de rostro. ¿Cómo se trabaja en ese sentido para empezar a determinar y que esto no suceda, por ejemplo, en zonas como Cuartel Quinto? No, portación de rostro no. Por eso yo le decía que no es que nosotros le pedimos documentación a gente porque sea sospechosa. Uh-huh. Nosotros sabemos que puede ser delincuente una persona así esté con pantalones cortos o de traje. No se hace ningún tipo de discriminación. Nosotros le denominamos quinteo. Sí. Y bueno, hemos tenido gente que nos ha tiroteado, hemos tenido gente con vehículos de alta gama que uno presupone que está todo en orden y resulta ser que son vehículos robados. Así que no, eso de portación de rostro, discriminación, no. Nosotros no tenemos en cuenta, además, la corrección con la que mis funcionarios atienden a las personas es intachable, y en caso de que se detecte que no, se va a promover la denuncia correspondiente y se lo separa de la fuerza. El comandante Villafañe no estaba de acuerdo en esta de la protección de rostros o el olfato policial. Comenzamos a preguntarle con qué se encontraron en este trabajo cotidiano, si existe la mesa de diálogo para planificar los operativos a realizarse en el distrito con la policía bonaerense y el estado municipal. Y además, en esto de con qué se encontraron en el territorio, le consultamos entendiendo que en el conurbano bonaerense hay un alto número de casos de gatillo fácil realizados por las fuerzas de seguridad. Esto nos mencionó el comandante Villafañe en la mañana del día de hoy en Cuartel Quinto. Cuando la ministra de Seguridad, Nila Garré, anunció este programa, este operativo Centinela, mencionó una mesa de diálogo de planificación de tareas con la bonaerense, con el ejecutivo de cada zona y con Gendarmería. ¿Se está desarrollando esto? Sí, permanentemente. Nosotros tenemos contacto con, yo particularmente, con todos los comisarios de la zona, de la jurisdicción, con los jefes de las distritales, de las departamentales, los conozco, me conocen, conversamos con la gente de la municipalidad. Vienen a mi base, yo voy al municipio. Permanentemente es una tarea de planificación. Sin esta tarea, precisamente lo que usted menciona, no podríamos tener los resultados que estamos logrando. Cuando comenzaron a trabajar en el territorio, ¿con qué realidad se encontraron? Pues estamos hablando del territorio bonaerense, una zona que tiene datos oficiales de muchos casos de gatillo fácil. ¿Con qué se encontraron ustedes? No, pero gatillo fácil no, nosotros no tenemos. Las directivas son claras y toda la actividad que nosotros desarrollamos está basada en los reglamentos internos, en las normas y en las leyes vigentes. El personal recibe permanentemente instrucción diaria, tanto antes de salir a operar. Mientras están operando, también reciben instrucción, porque un equipo de trabajo se separa, sigue recibiendo instrucción, reemplaza al que está trabajando, el que está trabajando sale y recibe instrucción. Cuando terminan, reciben instrucción, aparte de que se controla permanentemente el equipo. Y solamente el empleo de las armas podría llegar a llevarse a cabo cuando corra riesgo de vida el mismo funcionario o un tercero. De lo contrario, el armamento no se toca. Te lo preguntaba quizás las características del territorio, ¿no? Que ha sido señalado hasta por el gobierno nacional de la estructura de la policía bonaerense. En ese sentido se lo señalaba de las características del territorio. Claro, bueno, por eso yo le comentaba recién un ejemplo que en Mariano Acosta, cuando teníamos jurisdicción en Merlo, tirotearon a mi personal y mi personal detuvo a los dos individuos que dispararon con las armas en el vehículo que iban. Secuestraron todo y detuvieron a los individuos sin disparar, sin hacer un solo disparo. Claro. Así que las directivas son claras, expresas y contundentes. Con las otras fuerzas, cada fuerza tiene sus reglamentaciones internas y trabajamos, pero completamente coordinados. En cuanto al personal de Gendarmería, las directivas son claras. El armamento no se utiliza. Continúa hablando, comandante, respecto a este decreto que genera el operativo Centinela, decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se está desarrollando desde el 1 de enero de 2011 la presencia de 6.000 efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense.

por FM Moreno 90.1. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, puedo intentar, nunca es tarde. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, tenemos información de último momento. Se ha suspendido el desalojo en Cuartel Quinto, el que vos te informabas que estaba sucediendo en la mañana del día de hoy, con la historia de don Alejandro, por lo menos por una semana más. Este es el tiempo donde se prolonga este desalojo, y donde hemos escuchado a don Alejandro que solo lo van a sacar muerto, y donde el Movimiento Evita está acompañando la pelea de don Alejandro, y también el reclamo, en este caso, del señor Fierro, respecto a la propiedad privada, su tierra, ¿no? Una semana más de tiempo, eso es lo que nos informaban, así que le damos continuidad a la información. También vamos a estar escuchando cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien estuvo en la Plaza San Martín en el día de hoy, porque se estaba llevando adelante la semana donde comienza a instalarse nuevamente en la opinión pública y también en los discursos de los ejecutores de políticas públicas, la inclusión de las personas con discapacidad. Es la semana de la inclusión de las personas con discapacidad, donde hubo diferentes charlas, arte, cultura, recreación, obras de teatro, exposiciones y actividades vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad en escuelas, instituciones y plazas. Finalizó en el día de hoy en la Plaza San Martín, pero vamos a estar escuchando la palabra de Hugo Suárez, integrante del Centro de Día Crecer. Recuerdo haber dialogado con él en muchas ocasiones cuando este centro de día a crecer estaba instalado en el viejo hospital Mariano Luciano de la Vega, con dificultades edilicias, graves dificultades edilicias, y tuvieron que alzar la voz para que la municipalidad de Moreno comience a comprender de qué trataba el trabajo que realizaban, y esto de la inclusión de las personas con discapacidad. Luego de alzar la voz, lograron un alquiler aquí en el centro de Moreno. No estaban las condiciones óptimas para trabajar, hasta que lograron un espacio que se fue dilatando en el tiempo hasta que finalizó la obra, y ahora sí tienen un espacio en el barrio Jardines 1, donde vienen desarrollando las actividades del centro de día a crecer. Hugo Suárez habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, habla sobre esta semana concretamente y también las particularidades del trabajo del día a día. Ah, muy linda, el día acompaña, muchísima gente, así que estamos muy contentos por esta convocatoria que nuevamente se repite y que seguramente se va a seguir repitiendo todos los años. Bueno, principalmente nosotros trabajamos con jóvenes mayores de 16 años, las principales actividades de desarrollar todos sus potenciales, son personas que tratamos de que se independicen lo mejor posible y todas las actividades apuntan justamente a sostener eso, ¿no? El desarrollo individual de las personas. ¿Cómo ven el trabajo de inclusión que hace la municipalidad en relación a la gente discapacitada? Este trabajo se viene haciendo hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Uno de los ejemplos es este, el centro de día. No todos los municipios tienen un centro de día municipal como el nuestro, y eso tiene que ver y está relacionado con un compromiso del Estado municipal. Por eso creemos que es muy importante esto, que se sepa, que la gente vea, que conozca lo que se está haciendo y que detrás de esto también está el Estado municipal, además de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es la recepción de la gente respecto a la jornada? La gente se interesa, la gente se integra, la gente tiene conocimiento y me parece a mí que lo toma con total normalidad, y eso es bueno porque tiene que ver con una apertura, ¿no?, de todos. A continuación, quien habló con nuestra compañera fue Verónica Robledo, quien está a cargo de la jefatura del área de discapacidad de la Municipalidad de Moreno. Habla sobre la jornada y remarca algunos aspectos que llevan a esta semana de la inclusión a las personas con discapacidad. El objetivo forma parte de la Semana de Inclusión de las Personas con Discapacidad, evento que venimos realizando este es el tercer año que lo hacemos, en forma conjunta entre el área de discapacidad y las instituciones que conforman el Comunidis, que es el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad. Nosotros con esto lo que queremos es mostrarle a todo el partido de Moreno cuáles son los trabajos y las capacidades que tienen las personas justamente con discapacidad. Ese es el mayor objetivo, poder mostrarlo. Este evento hace 3 años lo venimos haciendo. Como verás, este año se sumaron casi todas las instituciones, son muy poquitas las que no vinieron. Y bueno, feliz, porque la verdad que es un logro y año a año vamos mejorando. Continuamos escuchando la palabra de Verónica Robledo, quien está a cargo del área de discapacidad de la Municipalidad de Moreno. Habla del trabajo de inclusión y la recepción de la gente a estas actividades que se realizaron en la semana y que finalizó en el día de hoy en la Plaza San Martín. Desde el Comunidis, cuestiones que se planificaron el año pasado, este año pudo instalarse el semáforo sobre Avenida Victorica, en la intersección de la calle Victorica y Independencia, justo en la esquina del Club Defensores, que es un semáforo que habían solicitado justamente las escuelas que se encuentran, las escuelas especiales que se encuentran ahí a 200 metros. Hace poquito esta semana inauguramos los juegos inclusivos en la Plaza Buján y todo lo que significa poder tener juegos para que los chicos en sillas de ruedas o con algún tipo de discapacidad también pueda disfrutar de un espacio como es el juego. Y hay un programa de rampas que estamos empezando a trabajar con arquitectos del IDUAR que se acercaron en la última reunión del Comunidis para que entre todos podamos ver cuáles son los lugares estratégicos en los cuales se van a hacer estas rampas, que son esquinas de veredas que nosotros detectemos que sería importante que se puedan colocar estas rampas. Yo creo que de a poco se van poniendo en temas de agenda municipal, en las diferentes áreas, la temática de la discapacidad, que así debe ser, porque es un tema transversal que debería afectar a todas las áreas del municipio, ¿no? Y aparte, bueno, nosotros también tenemos la obligación de hacer cumplir la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, porque digo, bueno, nuestro país adhirió y nosotros no podemos estar exento a eso. ¿Cómo ves la recepción por parte del resto de la comunidad de Moreno con respecto a la jornada que se está realizando hoy? Mira, la verdad que bien, te vuelvo a repetir, yo creo que muchísima, siempre por esos lugares estratégicos, digo, muchísima gente circula por acá, pasan, preguntan, consultan, es increíble cómo las personas se están informando en este espacio también sobre todos los servicios que tiene no solo el municipio, sino las diferentes escuelas, consultan dónde están ubicadas, qué tipo de actividades realizan. Bueno, digo, esa es la idea también, poder dar información y que todos sepan de qué se trata esto de la discapacidad. Recuerdo que el año pasado dialogábamos con las condiciones de la estación de transbordo de pasajeros aquí en Moreno respecto a que no están las condiciones para las personas con discapacidad. No hay ascensores, no hay rampas y encuentran grandes dificultades. Ascensores que están inutilizados porque no se utilizan ni siquiera después de la inauguración. Sí funcionaron el primer día cuando vino el expresidente Néstor Kirchner e inauguró la estación de transferencia. Luego, no hubo utilidad pública de los ascensores. Sobre este tema habla Verónica Robledo, quien está a cargo de la jefatura del área de discapacidad de la Municipalidad de Moreno. Mira, nosotros en realidad con el tema de la estación de transbordo este año estuvimos viendo la posibilidad de que las rampas estén normalmente en funcionamiento. Sabemos que hay un ascensor que no funciona, pero bueno, digo, podemos volver a tratarlo en reuniones de comunidades para acercarnos, sobre todo con las autoridades de TVA, porque tengo entendido que este sector está supervisado, coordinado por el TVA. Pero bueno, digo, son muchas las cosas que faltan hacer. Digo, nosotros cuando nos juntamos conversamos también sobre a veces lo que no es muy accesible es el tema del transporte, el Moreno. Hicimos petitorios, armamos notas, pero bueno, cuesta llegar a todos lados. Sabemos que no es imposible, pero bueno, año a año y a medida que seamos más, lo vamos a poder ir logrando. Mira, las escuelas especiales, públicas, la mayoría participan. Y después están las instituciones privadas. Sin Fronteras, CRE, Luz del Alma, bueno, está Ocupa, está DIN, Centro de Día, esas dos pertenecen a la municipalidad. Digo, te las nombro y no me quiero olvidar para que no se sientan mal, pero digo, casi todas las instituciones están participando. El 11 de noviembre, creo que es martes 11 de noviembre, vamos a hacer la nueva elección de autoridades del Comunidis, para lo cual, digo, está bueno no solo que participemos nosotros que trabajamos con personas con discapacidad, sino que las mismas personas con discapacidad se apoderen de ese espacio, porque ese es un espacio que es para ellos también. Nunca es tarde para empezar. Hace 3 años que está en el cargo de la Jefatura del Área de Discapacidad. Robledo va a hablar sobre lo que cambió y lo que no cambió, y además cómo generar la participación cuando hay demoras sobre derechos vulnerados, en este caso lo que bien describía que sucede en la estación de transbordo de pasajeros aquí en el centro de Moreno. Robledo, última parte de la cobertura periodística de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la 90.1, esta radio recuperada. Mira, yo hace muchos años que trabajo, no en la municipalidad, hace muchos años, hace 3 que estoy en el área de discapacidad, pero hace muchos años que trabajo en educación especial. Cuando uno empieza a trabajar forma parte de lo cotidiano, digo, los que trabajamos en discapacidad lo hacemos como algo cotidiano. En realidad todo el mundo debería tomársela a la temática como algo cotidiano porque es de la única manera que hablamos de verdadera inclusión, ¿no? Y la recepción, digo, es buena. La gente se acerca, consulta, pregunta. Es buena. Lo que pasa que, bueno, hay que, entre todo, esto sirve mucho. Digo, los medios de comunicación, todo lo que puedan difundir, sirven mucho para que la gente esté en conocimiento de todo lo que se hace, que es mucho el Moreno. Hace 3 años que está trabajando en el área de discapacidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, te lo digo yo, pero estaría bueno que lo digan los demás, digo, porque... Por lo menos, ¿en qué es lo que han trabajado para cambiar? Sí, en realidad cambió muchísima la modalidad de trabajo, digo. Esto forma parte de algo que antes no se hacía, el Moreno. Nosotros tenemos un equipo conformado por un nivel central con trabajadores sociales. Además, desde el área de discapacidad, tenemos una sala de rehabilitación que funciona en el sigla Viviana, también conformada con todo tipo de profesionales y un médico fisiatra que es el coordinador, y 2 instituciones, el centro de día y el taller protegido. Estamos trabajando con, el área depende de Acción Social y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Todas las actividades se realizan en forma articulada con la Secretaría y, bueno, hacemos consultorías en los barrios. Hace muy poco, hace 1 mes y medio, empezamos a hacer la nueva certificación de discapacidad, algo que es muy importante porque ahora la persona con discapacidad tiene un único certificado en todo el país, y la diferencia es que esta junta está conformada por un equipo de profesionales, no solo por el médico, sino un trabajador social, un psicólogo, un terapista ocupacional, que evalúan a la persona no desde su enfermedad, sino desde el funcionamiento de esa persona con referencia a la sociedad. Esa es una evaluación que se hace a través de el servicio de rehabilitación, el CNR, y bueno, y todos estamos de esta forma evaluando así. La persona ahora se lleva su certificado en el momento, y bueno, digo, no tiene que andar haciendo distintos certificados, uno si vive en capital, el otro en provincia. Eso es algo importantísimo. ¿Todos estos trámites y estas actividades que me mencionabas que están trabajando son gratuitas? Todo es gratuito y todo se hace en el área de discapacidad, que queda en la calle Nemesio Álvarez, 371, entre Independencia y Dorrego. También gestionamos los pases de transporte, viajamos todas las semanas a la ciudad de La Plata a llevarlos. Y todo lo que tiene que ver con la entrega de o las tramitaciones de ortesis, prótesis, silla de ruedas para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Y de eso se trata la cobertura periodística. Estábamos tan a la velocidad de la jornada del día de hoy que, bueno, las ediciones fueron a las apuradas, y nuestra compañera Cecilia Rodríguez quería informar sobre las actividades que se estaban desarrollando por el área de discapacidad, y así lo hacía a través de las preguntas correspondientes a Verónica Robledo, a cargo de Jefatura de Discapacidad. Me río porque estamos aquí en la tarde ya despidiéndonos, casi cerrando, así que vamos rápidamente al resumen de la semana, separador, y ya comenzamos a despedirnos de la 90.1 en esta radio recuperada, en este programa denominado Nunca es Tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Comenzamos el día lunes con el baile de la victoria, porque el día domingo ganó el Frente para la Victoria a nivel nacional, provincial y también en Moreno. Dialogamos el día domingo y transmitíamos los resultados de toda esa cobertura periodística por la 90.1 con Mariano Hues, el intendente electo de Moreno. Mariano Hues habló y dijo lo siguiente sobre Saltimbanquis y también la militancia. El día domingo triunfante, así lo hacía. Quiero hacer un gobierno para todo el pueblo de Moreno, sin ningún tipo de exclusiones, y quiero hacerlo, digamos, con todos aquellos que tengan voluntad de servicio y de trabajar por el bien común. Voy a apoyarme mucho en las organizaciones barriales y populares, y voy a trabajar con un sistema de organización en cada barrio. Vamos a ver, esto es lo que voy a planificar estos días con exactitud para ponerlo en marcha el mismo 10 de diciembre. Pues habló de Salsuanqui, habló de papeles que se tiraron. ¿Cómo analiza las elecciones y esto que señaló en su discurso? Me parece que la gente lo castigó a los saltimbanquis, es decir, por eso te digo, si es que sumaron algo, al mismo tiempo lo restaron, hubo gente que se espantó de eso. Digamos, saltimbanquis habló la presidenta, yo estaba escuchando el discurso y ella habló de los saltimbanquis de la política. ¿Los saltimbanquis de Moreno? Ustedes deben saberlo. Los saltimbanquis, en todo caso, son lo contrario de lo que esta nueva ley electoral va a permitir. De hecho, que yo vengo hablando, también habló Cristina, de que con la reforma política tenemos una expectativa muy grande de que mejoren las plataformas, que la discusión sea ideológica, sea más de fondo. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Hues hablando sobre los resultados del día domingo, que fue el ganador de estas elecciones a nivel local. Segunda fuerza, el voto en blanco. Seguiremos trabajando lo que dejó las elecciones del día domingo en lo que resta de la semana. El día martes, con la conducción de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la 90.1 y acompañado de Juan Ledesma en la columna antirrepresivo, realizaban una entrevista con José Díaz, hermano del Pata Díaz, víctima de Gatillo Fácil. Habla de la condena del asesino de su hermano. Sí, bueno, a mi hermano lo mataron el 11 de julio del 2010. Llamaron al 911, la suegra de mi hermano, para disuadir una discusión familiar que él tenía con su mujer. Y bueno, estos entraron 5 efectivos a la casa de mi hermano sin orden, sin nada, y le efectuaron 3 disparos con una itaca a quemarropa, donde, bueno, lo mataron. Y ahora estamos llevando a cabo el juicio. ¿Quién fue el oficial que disparó, o que se sabe que al menos era el que portaba el arma y que efectuó los disparos? Sí, es el subteniente de la Comisaría Primera de Moreno, Pablo Apesechea. ¿En qué situación se encuentra está detenido en la unidad 42, Francio Varela. Ayer casualmente estuvimos en los tribunales de Mercedes y él se presentó ahí esposado con personal de penitenciario. Y el día miércoles nuestra compañera Cecilia Rodríguez nos informaba que la Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina denunciaba que en Santa Fe un trabajador rural perdió la vida por causas relacionadas con el uso de agrotóxicos. Habló con el doctor Rodolfo Páramo para hablar de los agrotóxicos en la provincia de Santa Fe. Esto sucedía el día miércoles en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, cobertura periodística de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Es lo siguiente, Santa Fe tiene desde el año 1996 una ley que es la 11.273 llamada de uso de sustancias químicas que los denominan mal llamados fitosanitarios. Son agroquímicos, son biocidas. Todos los agroquímicos que se están usando en el campo en estos momentos en Argentina, la mayoría fueron diseñados como armamento de guerra. Son letales, matan no únicamente la vida humana, matan la vida en la naturaleza. Es decir, el ser humano no está fuera del entorno natural. Y la naturaleza, que es sabia, utiliza los recursos que tiene ya creados, no va a inventar nada nuevo. Y el ser humano, y que la mayoría de las personas desconoce, comparte su ADN con otros seres vivos como lo que los agricultores denominan malezas, seres vivos como los insectos, seres vivos como los vertebrados. Con las malezas, con los yuyos, como dicen ellos respectivamente, compartimos el 45% de nuestro ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a usar un herbicida, el 45% de mi ADN como ser humano va a ser afectado. Y Bien, el día de ayer hablábamos con Mónica Saldaña, trabajadora del Patronato de Liberados, salió a la calle junto a sus compañeras para denunciar la situación de precariedad laboral en la que están trabajando en el Patronato de Liberados bonaerense, ubicado aquí en el centro de Moreno. Y así finalizamos nosotros el resumen de la semana en Nunca es Tarde. Estamos ya bastante, un tiempo bastante prolongado con este tema de la medida de fuerza que vamos llevando, pero al no tener respuestas al cambio de edificio, ya estamos, digamos, como pensando reforzar más medidas de fuerza. ¿En qué condiciones están trabajando? Y bueno, mira, estamos prácticamente en un estado de hacinamiento donde, digamos, no hay protección por el secreto profesional, la historia de la gente con la que nosotros trabajamos. Trabajamos a veces simultáneamente tres profesionales a la vez en una sola oficina. Y bueno, estamos así. Y bueno, y desde el Patronato Central nos ven como un grupo radicalizado que digamos, activa permanentemente, digamos, la protesta. Pero bueno, es lo que uno trata de resguardar, esto de la historia, digamos, de la población con la que uno labura. Para informarte, nunca es tarde. Ya estamos finalizando Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Ya llega nuestro compañero Miguel Ángel Costas, no va a estar en la operación del latinoamericano, sino Martín Augusto Raffo en la conducción del informativo regional, con la operación de María del Cielo Posadas, quien estuvo presente en el día de hoy acompañando a nuestro compañero. Quédate ahí con toda la programación de la 90.1. Refrito, recorte informativo, si mal no estoy informado, luego del informativo regional. Pegadito llegará Latido Americano con toda la información de América Latina. Y cerrando la jornada el día de hoy, Lobo Suelto. Y mañana, bien tempranito, Boca que Huele. Y el día lunes llegarán nuestros compañeros nuevamente en recorte informativo, la conductora natural Cintia Medina y el acompañamiento de Rubén Bustamante. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. A las 17 horas te volvemos a reiterar, se va a hacer este desfile en las calles de Moreno Centro, del tercer encuentro de teatro callejero. Interesante la propuesta. Mañana también se estará realizando actividades a partir de las 11 de la mañana en el barrio Reja Grande, a las 17 horas en la plaza Doctor Buján, el domingo 30... día donde finalizará este tercer encuentro de teatro callejero. Se estará desarrollando la actividad en el barrio Mi Barrio a las 11 de la mañana y en la plaza Doctor Buján a las 16. Quédate con la 90.1 para seguir informándote sobre este tercer encuentro de teatro callejero en Latinoamericano y en el día de mañana en toda la programación de la 90.1 y seguramente en Aguas Fuertes aquí en esta radio de tu dial, la 90.1. Muchas gracias por estar. En el día de hoy hicimos Nunca es Tarde, Juan Ledesma en la producción periodística, Cecilia Rodríguez también en la producción periodística y operación técnica, y quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar, disfruten del fin de semana, bailen, canten, se acerca la fiesta de los 5 años que vamos a hacer en el Churqui, súmense, ayúdennos y disfruten de lo que va a ser este cumpleaños de 5 años juntos, caminando por el dial. Muchas gracias por estar, nos vemos el lunes. Quédate con la programación de la 90.1, ya llega el informativo regional de Farco, programación que hacemos junto a FM La Posta, FM Tincunaco y FM Moreno. Muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.